La tribu. Encendida. 88.7 FM. Sin aire, no hay fuego. Uno por día. ¿Qué ves cuando escuchás la parte de atrás? ¿Qué escuchás cuando ves la parte de atrás? Escuchá para ver la parte de atrás. Todos los jueves, 14 horas, mirá la parte de atrás por La Tribu y fíjate qué escuchás. Bienvenidos, amigos, a un nuevo cruce urbano. En este rincón del ring, directamente desde Valentín Alsina, la banda pancha más grande de Latinoamérica. Aquí está Dos Minutos. Y en este otro rincón, la República de la Boca, el quinteto Negro La Boca. Todo dispuesto y que empiece el desafío. Muchachos se entretienen, piñas van, piñas vienen, los muchachos se entretienen, todo puede ser por una mujer, todo puede ser por algún billete, Víctor Galíndez, Carlos Monzón, Nicolino Loche, Horacio Acabado. Se entretienen, piñas van, piñas vienen, los muchachos se entretienen, todo puede ser por una mujer, todo puede ser por algún billete, Víctor Galíndez, Carlos Monzón, Nicolino Loche, Ubisaco. ¿Te suena el tema, Nico? Sí, Ubisaco sobre todo. Piñas van, piñas vienen, tema de Dos Minutos. Sí. En esta particular versión que estamos estrenando, en absoluto. Ah, muy bien. Un adelanto de lo que va a ser Cruces Urbanos, el nuevo álbum del Quinteto Negro La Boca. Bien. Esta agrupación de tango liderada por Pablo Bernaba en primer acordeón, que ya tiene este, es su tercer álbum. Recordemos, en el año 2014 editaron un álbum que se llamó Tangos Libertarios. Sí. Que lo estuvieron presentando en varias ocasiones en el CAF con Osvaldo Bayer de invitado, leyendo los textos, porque hay varias canciones que, digamos, toman personajes de la historia del movimiento libertario en Argentina, pero en este caso hay otro tipo de investigación. Entonces, bueno, esta propuesta es mezclar el tango con otro tipo de ritmos urbanos. Y en este caso el punk. El punk y un cancionero que ya es prácticamente clásico, digamos, que forma parte del acervo popular. Claro. Yo te digo, ya no sos igual y ya te conoces la letra. Sin duda. Sin duda. Bueno, ya no sos igual es otro de los... Este era Piñas Van, Piñas Vienen, sé cómo se intitulaba. ¿Está en Valentín Alsina o en el siguiente? Está en Valentín Alsina. Está en Valentín Alsina, sí. Bien. Igual que el tema que vamos a escuchar ahora, que es una interpretación en formato tango, canción, de Ya no sos igual con El Mosca cantando tango. Sí. ¿Lo escuchaste al Mosca cantando tango alguna vez? No sé si... Vos decís que vamos a escuchar al Mosca cantando tango. Vos lo estás diciendo así con severidad. Esto es así, cantando tango. Vamos a escuchar al Mosca. Y con Pablo Col en la guitarra también. Ah, bueno, muy bien. Así que en esta... La dupla del amor. Del amor. Adelanto... Ahora, ¿qué es? ¿El disco que va a ser todo así? Invitando y haciendo cover del rock nacional. Subí ahí unos callejero. Unos posteos con el cantante de Las Pastillas del Abuelo. Sí. Hay algo de eso. Hay sí. como mucho, hay mucho, algo de eso. Mucho invitadillo. Sí, también con cosas Melingo, de candombe. Va a haber rap también. Por lo general es el rock el que se acerca al tango. Pero sí. es muy difícil que el tango se acerque al rock. Totalmente. Que invite a este clase de especímenes a cantar sus temas y sin que duda. Comparta, ¿no? su estilo. sí. salón, quizá, uh-huh. con estos muertos de hambre. Bueno, el quinteto, el quinteto negro. Para, pero ¿cuál es muertos de hambre? Pues los tangueros están medio muertos de hambre, pobres. Comunicación, Pablito. Sí, yo creo que después del Luna Park no creo que hayan quedado muy muertos de hambre. Para, muertos de hambre, ¿a qué nivel? ¿Económico? ¿A nivel qué? ¿De espiritual? ¿A nivel cultural? No les quiero decir nada. La primera vez que conocí al Mono Fontana tenía una gorra así gigante que decía 2 minutos. Sí, sí. Y cuando se me acerqué a saludarlo, él se acercó a preguntarme si me había gustado a mí el show. Sí. Mucho del yo toda punky. Él ¿y me por qué hace esa mí. Música si le gusta a Domingo? Y me dijo, es muy fácil tener técnica de hacer música compleja, pero es muy difícil hacer un hit con 3 acordes. Sin duda, sí. Eso es así. Eso fue lo que me la respuesta del Mono Fontana con la gorra de 2 minutos, que fue lo único que le pude elogiar de verdad. No, aparte que me había volado la cabeza. Nunca pero vas a hacer un hit de 3 minutos, Mono. No puede. Nunca. No creo que pueda. Bueno. Volviendo al Quinteto Negro a la Boca y a esto. Cruces urbanos que están proponiendo, también va a haber algo de murga uruguaya, me imagino que ya venían laburando en ese sentido, también de rap, porque se viene presentando con Malena D'Alessio últimamente en varios bien. Conciertos. Ah, no, el disco anterior. Claro, y van a estar presentándose justamente el sábado, este no, el otro, el 5, en el Galpón B, junto al Exilio Universal, adelantando temas de este álbum que todavía no tiene fecha de. O sea de que preparar. Está entrando en los escenarios del rock, se mete en tugurios como el Club B. Con amigos como el Exilio Universal, uh-huh. Están queriendo penetrar el oficio del rock porque se ve que el tango no da para más. Contundentes palabras, el tango no da para más. No da para más. Te van a levantar, ¿qué se meten con el rock? ¿Eh? Van a ahí está buscando plata, estar en el barrock. Yo creo que hay una cuestión generacional también. Después vamos a hablar del barrock, que viene interesante, por decirlo de alguna manera. Nos estamos metiendo en el barro. Nos estamos metiendo en el barro. En el barro de Valentín Alsina se cantaba esta canción. A ver, vamos a escuchar ahora. Carlos se vendió al barrio de Lanús, el barrio que lo vio crecer. Ya no vino nunca más por el bar de Fabián y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha por la noche. Patrulla la ciudad, molestando y levantando a los demás. Ya no sos igual, ya no sos igual. Sos un vigilante de la federal. Ya no sos igual, ya no sos igual. Sos un vigilante de la federal. Se dejó crecer el bigote y tiene una 9 para él. Ya no vino nunca más por el bar de Fabián y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha. Por las noches patrulla la ciudad, levantando y molestando a los demás. Ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vigilante de la federal. Ya no sos igual, ya no sos igual. Sos un vigilante de la federal. Sobuchón, sobuchón. Ya no sos sobuchón, sobuchón. Sobuchón, sobuchón. Yeah. You are not the same. You are not the same. You are not the same. Ya no sos igual, Quinteto Negro en la Boca. Exacto. Junto con Dos Minutos. Parte de lo que va a ser el álbum Cruces Urbanos. Interesante propuesta. A mí me parece interesante. Interesante propuesta. Más allá de si canta bien o mal. Si no, me parece que el Mosca es un auténtico. Es un auténtico en su manera. Entonces, auténtico decadente. Bueno, pero al mismo tiempo. ¿Van a estar los auténticos decadentes en el Barrock? Para, porque quizás te querés desviar de la situación. Me parece que está muy interesante cuando entra la voz de ella. No sé, ¿tenés la data quién es ella, la cantante? Te lo averiguo en un toque. Es la cantante estable de hace 5 años del quinteto. No me acuerdo el nombre. Es Natalie, pero no me acuerdo. Bueno, cuando se armó una interacción ahí que me parece que no me resulta interesante. Pero, sí. Muy interesante. Y Dos Minutos, ¿qué preguntaba? ¿Si iba a estar o no en el Barrock? Sí, no, o Dos Minutos, Los Auténticos Decadentes. ¿Quién va a estar en el Barrock? En el Barrock, hablemos ahora en un rato. Acá me están diciendo que cortemos, digo, separemos los tantos. Así que claro, le decimos a los oyentes. No nos metemos en el Barrock. Claro, para meternos en el Barrock hay que ponerse las botas. Así que vamos con un corte, una quebrada en el estilo tanguero que veníamos teniendo y seguimos en instantes. Uno por día. Vos estás al derecho, dado vuelta, estamos nosotros. Escuchá la parte de atrás y date vuelta. Bueno, aquí estamos. Y el tema es Ábalos, así. Tiene usted ahí abierta como una ventana que era la del Barrock. Entra el sol del 25 va llegando, o del 14, 15 y 16 de octubre en este caso. Vamos a hacer un poco de historia corta. En 5 minutos te cuento que el Festival Barrock son las siglas de lo que es Buenos Aires Rock. Sí. ¿Sí? Belarga.a.rock. Exacto. Eso era un poco la consigna que se levantaba cuando nacía este estilo del rock de acá o el rock en Argentina. Y a la par de lo que fue el gusto, que en el año 69, en el año 70, se revive un poco esa situación, pero de forma local. En ese momento participan todos los que estaban. En el día de hoy participa quizá el 2% de todos los que están. Entonces siempre va a haber suspicacias acerca de quién está, quién no está. Y los que ven mucha más oferta. Son 3 días, no pueden estar todos. Y son los mismos que eligen también. El Barrock tuvo en los 70 3 oportunidades de ser. Sí. 70, 71 y 72, del cual después se hizo la película Hasta que se ponga el sol. Sí. Y se hizo también el disco con algunos artistas del sello que participaban, Jorge Álvarez con Talent, por eso muchos quedaron afuera de ese disco, porque no eran de la compañía. Y en el año 82 se hizo un revival, muy también polémico y extraño, porque comprendía no solamente al rock, sino cantantes melódicos que habían sido exiliados y que volvían tirando claveles y vestidos de blanco buscando la paz. Sí. Cuando antes habían cantado para el pueblo lo que es del pueblo. Combinado con B8, por ejemplo, que es lo que estamos escuchando. Combinado con alguna que otra banda nueva del momento. Riff B8. Y bueno, un festival que también tuvo una edición de 2 discos long plays. Dos discos long plays que lo podés googlear y lo podés ver. El tema es que han pasado los años, Daniel Ripoll finalmente concretó el regreso del Barrock. Sí. Y no sabemos bien el apoyo económico que tiene, por qué lado, pero sí que hay un apoyo económico muy fuerte, porque esto tiene que ver con el revival del Acusticazo que vivimos hace un mes. ¿Estuvo usted presente? Que estuve presente y que hicimos nuestra crítica y nuestro comentario acerca de que un Acusticazo es acústico y no es eléctrico. Y más allá de lo que uno puede decir sobre quiénes estuvieron y quiénes no. Entonces, ahora hay un festival de 3 días seguidos en el predio de Malvinas Argentinas, ¿sí? Y no es Córdoba ni es las Islas, sino es un local que habitualmente alberga a bandas de rock. Y la selección hecha generó una polémica bastante abierta. A ver, cuénteme. No está en este momento en mí, quizás porque no tener el tiempo adecuado para charlar de esto Bien. De una manera más profunda. Pero sí, para comentarles que ya la grilla, o por lo menos la grilla más fundamental de bandas, sí, ya está cerrada. A ver, cuénteme, ¿quiénes son los participantes en este caso? Lo que aquí los organizadores han puesto en letra más grande que los otros es Fito Páez, Babasónicos, León Gieco, Las Pastillas del Abuelo, La Vela Puerca, Las Pelotas, Lito Nevia con Pez, Iorio y Guasones. Bien. Después, en letra más chica, Catupecumachu, Los Gardelitos, Carajo, David Lebón, Masacre, Lucas Ativa, El Bordo, Salta la Banca, Viticus. Bueno, este festival, sacando lo que puede ser alguna presencia extranjera, es casi parecido a un festival Pepsi o un festival Quilmes de los años anteriores, ¿no? Igual la presencia de Lito Nevia, y leyendo más abajo está, por ejemplo, Porchetto. Digo, pensando en la gente, sí, de las generaciones anteriores, representantes en algún punto de una historia, que es la del rock nacional. Sí, pero que no tienen una actualidad musical en este momento, ¿no? No, o sea, verdad, es simplemente eso. Reflotar a alguien que, bueno, tuvo su historia. Claro. Porchetto no es representativo del barrock ni no, del no, por supuesto rock que no. nacional, claro. En sí mismo, pero tuvo su historia. Y no estaba en nosotros la discusión acerca de si tiene que estar o no. Emilio del Guercio. Hay algunos referentes de la vieja época, como podemos decir Héctor Stark. Exacto. Emilio del Guercio. Que casualmente, o Porchetto, que son gente que no tiene una actualidad musical hoy. No están llenando teatros, no están tocando. No, es más una reminiscencia. Ni tienen discos editados últimamente. No, es una presencia conmemorativa. Claro, el tema es que las presencias conmemorativas más representativas no están. Interesante lo de Lito Nevia y Pez, igual. Sí. Uniendo uno de los grupos independientes. La verdad, a mí Nevia no me mueve un pelo en vivo. Bueno, bueno. Pero bueno, Pez sí. Pesci me gusta. Bueno, que pase. Pero bueno, mezcla. Más allá del contexto personal, sí. Se revive este barrock y empezaron las polémicas. Empezaron las polémicas y... ¿Qué polémicas? A ver, cuénteme, ¿cuál es? Tenemos unas palabras muy duras del señor Billy Bond, que siempre está como del otro lado, siguiendo la realidad. Yo pensé que cuando Billy Bond vino aquí al programa y hablamos también por teléfono, que tenía pensado en algún momento la vuelta o no, de la pesada, en un momento. Yo pensé que estaba linkeado con este festival, la verdad. Mira, no lo relacioné. Ahora, las palabras de Billy Bond fueron muy duras. Si alguno quiere leer alguna parte o rescatar algún sí, pedacito. Habla un poco de la historia del barrock, porque el barrock no fue una revista común y corriente, digamos, que podría de alguna manera ser complaciente con las instituciones, o complaciente con... Era complaciente consigo mismo, con sus propias creencias, con lo que salía en la revista Pelo. Claro. Y con la idea de la propia editorial acerca de lo que es la música. Así es como, de alguna manera, dejaba de lado a algunos músicos o hablaba mal de ciertas actitudes de los músicos y levantaba a otros músicos que quizás no eran tan representativos del rock, ¿no? Entonces... esto es lo que de alguna manera habla Billy Bond acerca de... ¿Se puede decir que fue siempre un festival que estuvo como rodeado de una polémica? La revista era polémica, si bien apoyó siempre el rock cantado en castellano y fue único órgano de difusión de las actividades. Yo recuerdo cuando tenía una banda, no había lugar para publicar una fecha si no era Pelo. Si vos no salías en Pelo, y la mitad de la gente no iba. Claro. Era como en algún momento fue el sí y el no en cuanto a la convocatoria de las bandas. Claro. Entonces, era medio era monopólico. Era muy importante. Pero monopólico entonces. Monopólico, sí, en realidad era independiente, lo sí, cual claro, era bueno. Tema, claro, era bueno, digamos, no estuvo asociado a multinacionales. No, para nada. En algunas épocas. Sin duda. Y bueno, defendió su forma, ¿no? Defendió sus maneras. Hay gente que estaba muy ofendida con ellos, como varias bandas que fueron sepultadas por la misma revista. Y hay otros que no. Ripoll tendrá sus amigos más cercanos y, siempre y sus pasa. No tan cercanos. Y siempre pasa un poco esto, lamentablemente es así. Sorprende en la grilla ausencias. Pero no quiere decir que no vayan a estar. Acá lo menciona, ¿no? Un poco el tema es Billy Bond, claro. Que son ausencias importantes. Menciona Alejandro Medina, Charlie García. No Javier Martínez. Ausencia también, ¿no? A mí me hace un poco de ruido esta cosa del Buenos Aires Rock y que esté tocando la Vela Puerca. Que no tengo nada contra la Vela Puerca, pero me parece que tendría que ser representativo del rock nacional. Bueno, Zona Ganja tampoco. Bueno, Zona no claro. Zona Ganja. Me parece que como que están tratando de armar un poco lo que dice Billy, ¿no? Un rejunte de bandas que junte la convocatoria necesaria para pagar las cuentas cuando terminen y llevarse un poquito sí. de plata bastante. Una de las consignas de Daniel Ripoll fue no reggae. No reggae. ¿Y Zona Ganja qué pasó? Y se le piantó algún billete. Sí, alguna... No sé. Bien. No tengo ni idea, pero la idea de él era no llenar de reggae el festival. No llenar de y reggae. Si vos te fijás la grilla, de alguna manera... Yo no sé si aparece en la grilla, pero estoy como medio adentro, toca Dancing Moon también en uno de los días. O sea que más reggae. No estaría en la grilla por ahora, ¿eh? Por ahora. Mira, sí, acá está. Dancing Moon. Ah, está. Sí. Bueno, es caja jamaiquino, no es reggae. Está bien, pasa. Lo recuerdo por, sí, está Jimmy Rip, hay alguna cosita, pero no era la idea. Y después la aparición de bandas emergentes y no tanto, sí. pero que están más linkeadas con el rock más, ¿qué podemos decir? Urbano. Por ejemplo. La Gran Piñata. Sí. La Naranja. La Naranja. Que es una copia de AC/DC. Sick Porky, Támesis, La Mono. Y no hay muchas más. Nahual, Gran Martel, Sig Raga, que hace reggae, Cielo Raso, yo qué sé. Es polémico ciertas cosas, otras no son tanto. No sé qué hace Turf ahí, no sé qué hacen los tipitos, pero también es una cuestión de elección, ¿no? O sea, está metido Pop Art, evidentemente, metió su ficha ahí, metió su ficha Sony, metió su ficha... Todas las compañías multinacionales metieron algún que otro artista. Es inevitable y en algún punto también es lógico. Y no tampoco hay sí. que salir, me parece, a condenar. El mundo se mueve con relaciones. Nos contaba Pablo Dacal, que desde el lugar independiente, también él se linkea con gente como para poder ir a hacer sus presentaciones por el territorio nacional. Y eso en algún punto se representa en todo. Más allá de que pueda llegar a ser más empresarial o más independiente, las vinculaciones internacionales y los nexos son inevitables en las relaciones. Así lamento que no sea el espacio adecuado para el regreso de La Pesada. Yo lamento, tenía esa esperanza. Lamento porque era una posibilidad. Lamento, esta cosa que no sabemos si van a estar o no, porque muchas sorpresas más no sabemos bien qué es. Si claro. es que va a aparecer Charly García en algún momento como invitado, o que va a aparecer Manal como banda sorpresa en algún cierre. Ojalá. ¿Sí? Ojalá vaya para ese lado, ¿no? La sorpresa. Sí. O que haya un homenaje a Spinetta con grandes que lo interpreten, ¿no? Sus hijos, no está Ilia Kuriaki ahí, pero pueden llegar a aparecer en algún homenaje. No estaría mal. También está la supuesta entrega de los premios estos... Que va a entrar el Salón de la Fama. Ah, mirá. Que se va a lanzar justamente en este festival. Ah. También va a haber algún tipo de actividades que no son necesariamente musicales, ¿no? Porque después, quizá más adelante, nos vamos a enterar de las actividades que se van a realizar. ¿Va a llevar sus libros? ¿Va a llevar paralelamente. Sus libros? Usted debería tener sus libros ahí. Yo voy a estar con mi libro, aunque sea afuera. Y bueno, claro. Ármese el puestito. Afuera seguro. Acá. Pero me parece que es uno de los festivales que más ameritan a esta cosa conmemorativa de lo que sí. es la historia del rock nacional, que es realmente una cosa importante dentro de la cultura y que ha aportado nuestra identidad nacional. Y así que celebramos eso. Y mientras nos vamos despidiendo, porque ya Dale. Estamos sobre el final del programa, ¿hoy? ampliaremos tema Barro. ¿Qué hago hoy? Hoy vamos a estar en el CASP, en el Ciclo Perverso, que va a estar tocando Pablo Dacal, Mariano Fernández Buzzi, con la formación, con lo que quedó de los Medarán Mil Hijos, sí. y un tema de Medarán Mil Hijos, con un cierre del Mono Fontana y María Esquiaga, así que los invitamos. Después, a partir de las 20. Después iremos a la casita. Se vienen todos a la casita caminando, son 5 o 6 cuadras. Es un toque. ¿Eh? Sí, sí, sin duda. ¿Qué van a hacer acá? ¿Alguna más? ¿Alguna cosita? Nos vamos. No, fuimos. Vámonos. Y los dejamos con Sueños Clandestinos. Nos vemos el jueves próximo en este circo radial llamado La Parte de Atrás. Chau. La Tribu. 88.7 FM. Encendida.